Bueno, ya comenzamos aquí el espacio destinado a la sociedad rural de Olavarría. Está de visita nuevamente la señora Norma Urruti. ¿Qué tal, Norma? Buen día. Buen día. Nos quedamos charlando un poquito fuera del micrófono de lo que fue esta fiesta agroactiva, que ustedes la van a poder encontrar en la página de internet de la radio dentro de un rato. Porque la verdad que llegamos tan cansados ayer que no nos daba ganas de ponernos a trabajar en la página. Pero tendrán todos los discursos, las fotos y van a poder compartir toda la información con nosotros. Bueno, mientras nosotros estábamos en Rosario o viajando a Rosario, había movimiento en La Plata. ¿Qué tal, Norma? Vos estuviste en La Plata porque, bueno, hubo un reclamo de la dirigencia agropecuaria. Exacto, se reunió toda la dirigencia de Carvap en La Plata. Nosotros estábamos llegando a Rosario y yo recibía mensaje de Fernando Luis, que estaba en La Plata, bueno. Sí, exactamente. Bueno, esto fue un respaldo importante para toda la la actividad legislativa que habíamos venido teniendo en el transcurso de la semana, inclusive ese mismo día. Y todo está relacionado al tratamiento del inmobiliario, del presupuesto, bueno, inmobiliarios, sellos, Sí, hay un montón de cuestiones dentro presupuesto, sí, ¿no? Sí, bueno, porque lo que ocurre es que, bueno, uno generalmente habla de algunas cosas o lo que le parece que la gente va a entender más fácil, pero bueno, las reformas de las leyes impositivas de los últimos 2 años que pasaron, y este sería el tercero, trae otras cosas enganchadas que la pagan todos los ciudadanos, y bueno, y más de uno se sorprende ahora cuando tiene que ir a hacer un trámite. Claro. Que tiene que ver con los sellados. Ya que tiene aquello, que ver con aquellos reclamos que ustedes hicieron por el aumento del inmobiliario, recordás que este año hubo un reajuste, digamos, no sé si en el impuesto inmobiliario, pero creo que en la tasa, ya ustedes ya estaban haciendo un reclamo, pero ahora viene este 18% que dice que por única vez, pero eso viene medio como para quedarse, ¿no? Mira, ellos tienen, por un lado dicen que es por única vez y por otro lado dicen que no tiene nada, que es un aumento mínimo de acuerdo a los aumentos generales que hay. No, pero los generales fueron muy grandes. Bueno, entonces, pero lo claro y lo concreto es que el impuesto inmobiliario es el tercer año que lo tocan. Tuvo un impuestazo terrible hace 2 años cuando modificaron todo el sistema de la base imponible. A eso me refería. Claro, y bueno, y el año pasado agregaron la parte del complementario, es decir, la unificación de las partidas, que esto no es solo agropecuario, es para todo el mundo. No, es para todos, sí. Es para el mucha urbano gente y para los del campo. No, esto es cuando para el urbano, claro, y para el periurbano también. Entonces, y este es el primer año que se va a pagar, por una cuestión de implementación, el aumento del impuesto inmobiliario en sus 3 cuotas aumentado exorbitantemente por cómo tomaron la base imponible ellos, claro, que lo tomaron a valor de venta de una propiedad, sí, digo, una propiedad puesto en general, y no al valor de uso. Así que este es el primer año que va a pagar el impuesto completo en las 3 cuotas, que va a pagar las 3 cuotas del complementario, ese de la unificación, sí, de las partidas, porque el año pasado se pagó 2 cuotas, bueno, este año se van a pagar las 3, y además este año se va a pagar todo lo que eso afectó en Nación, que fueron los bienes personales. Ajá, claro. Esto no toda la gente paga bienes personales, pero tampoco lo pagan solo los del campo, todas las empresas lo pagan, la mayoría. Entonces pagan bienes personales por eso y tienen todos los anticipos, es decir, bienes personales este año se paga dos veces. Se paga el impuesto y se pagan los anticipos. Entonces, y ahora hablamos otra vez del aumento del impuesto inmobiliario, estando todo, y entonces, para dibujarlo más gratificantemente, buscaron el tema de la seguridad, que es el tema que hoy está en boga. Pero la verdad que en la seguridad, en principio que nos oponemos, porque esto no es así, no puede ser así. Vos pagás un impuesto para que el Estado te brinde claro, lo que no te tiene que brindar. No vas a solucionar el tema de seguridad con Segundo, que vos decís, hoy le, ¿qué le vamos a poner? Hoy le vamos a agregar algo para seguridad, mañana para educación, pasado... Bueno, ¿para qué contribuye el bonaerense con todos los impuestos? ¿Qué, claro, qué contribuye? Este, aparte, el sector específicamente agropecuario ya aporta por el fondo sojero a la provincia, que la provincia lo comparte con los municipios, pero la provincia tiene 2,000 y pico de millones de pesos por el fondo sojero. El fondo sojero. Es decir, así que digo, el sector este contribuye y recontra bien a la provincia de Buenos Aires. La hay verdad muchos... que está agotada la capacidad contributiva del productor, no es imposible. Claro. Y este, así que bueno, en esto nosotros nos oponemos, bueno, hemos recorrido. Bueno, hay algunos legisladores de los nuevos legisladores que van a ingresar ahora que también se oponen a esto. Exacto. Yo recuerdo que el doctor Héctor Vitale incluso lo dijo acá por radio, que no iba a apoyar esto, pero... Sí. Es cierto, yo lo he escuchado. ¿Han conversado también con legisladores? Nosotros con los legisladores que están hoy en las bancas, que ya sabemos que todos responden a los que van a entrar el 10 de diciembre y a los intendentes actuales. Porque esto no es que aparece gente distinta que no tiene relación. Ya tienen las relaciones adentro del Congreso. Lo que pasa que desde la provincia hay un trabajo feroz sobre los intendentes. O sobre los grupos de concejales, digamos, donde el intendente no es afín al gobierno provincial, bueno, mandando las coparticipaciones de inmobiliario, afectaciones a seguridad, a salud, a justicia. Y haciendo un lobby bueno, importante. Exacto. Y entonces, bueno, el gran temor es que todo sucumba ante, bueno, las promesas a los... Claro. ¿Cuándo se vota el presupuesto? ¿Cuándo se Creo que estaba citada la comisión para el jueves que viene, que no sería una votación, sino sería un trabajo en comisión. Ajá. Y bueno, lo que se hablaba... Pero de todas maneras, antes del fin de año tiene que salir, ¿no?, el presupuesto. No, el presupuesto ya tendría que estar saliendo. Tendría, entre comillas, puede la provincia funcionar perfectamente sin el presupuesto, el gobernador puede emitir un decreto y funcionar con el presupuesto que tenía, que tampoco lo desacomoda estar con un presupuesto porque no tomó toda la capacidad de endeudamiento que le habían votado en el presupuesto anterior, así que todavía tiene resto de endeudamiento. Pero bueno, lo que nunca jamás se habla siempre es de lo que vos harías en tu casa y en tu empresa, que es reordenar el gasto y bueno, y barajar y dar de nuevo. Entonces siempre lo primero que se piensa y lo más rápido es aumentar qué impuesto podemos aumentar, qué cosa nueva podemos generar, y ahogar a los bonaerenses en general, digo, el sector. Sí. Porque es un sector que ya está entrenado para moverse y para todo. Pero la verdad es que acá tendrían que estar todos los sectores defendiendo a los bonaerenses. Porque esto es una exageración y uno lo escucha en las reuniones y lo escucha en la calle. ¿Qué es lo que está pensando la gente? Que es, bueno, corrijamos el gasto. Es una barbaridad este gasto, es una barbaridad la erogación de sueldos. Claro. Entre tanto, tampoco recibe la coparticipación que tendría que recibir, ¿no?, del parte del Estado Nacional. No, pero por supuesto que no, tampoco, y ni hablan de eso porque ni bueno, hablan de reclamárselo. No, ellos te hablan de las necesidades de dinero de la provincia de Buenos Aires, por lo menos al sector agropecuario, como si ellos no tuviesen nada que ver con el gobierno nacional. Ajá. ¿Me entendés? Sí, entonces, la capacidad contributiva no da más el sector agropecuario para nada más, por cómo lo tiene parado el gobierno nacional. Claro. Con todas las imposiciones y las trabas del gobierno nacional y la Secretaría de Comercio, está bien, si acá las cosas del productor aumentaran la proporción que aumenta todo lo demás, la leche, el trigo, la carne, bueno, es probable que el productor lo pueda hacer, pero así todo, aunque se pueda, lo que uno ve marcadamente es el derroche de plata, claro, la cantidad de puestos y de cargos y de gente que ocupó un cargo político y sigue viviendo de ese cargo político, digo, que esto es una exageración, esto es una barbaridad, no va a alcanzar todos los trabajadores del país para el día de mañana pagar todo lo que se queda viviendo de la política, digo. Me parece que deben, que esto hay que reordenarlo. La gente tiene que trabajar y ganar muy bien, cobrar muy buen dinero por ese trabajo, pensando que abandona todo lo de él durante 4 años o 8 años, lo que dure su mandato, y después vuelve a eso. Me parece que eso se le debe ser reconocido, pero no eternamente, no que tengan un trabajo eternamente, claro, y que lucren y que queden de asesores en comisiones y se sigue engrosando la lista. Norma, ¿cuáles son los pasos a seguir de parte de la dirigencia agropecuaria? Bueno, nosotros seguimos en esta comunicación, ya no sé si no iremos más al Congreso, seguro que alguna otra recorrida vamos a hacer, pero sí estamos en contacto telefónico. Uh-huh. Por lo menos ir sabiendo cómo va evolucionando esto, si hay alguien que cambió de idea desde que hablamos al momento, claro. Y lo que se ha pedido es la reunión con el gobernador. Pero tampoco lo recibe, ¿no? No, desde enero del año pasado no. El gobierno provincial está ofendido porque nosotros hablamos mal del gobierno nacional y los criticamos a ellos por su relación con el gobierno nacional, pero bueno, en realidad nosotros, así como esto se lo hemos dicho, así como nosotros decimos todo lo que decimos del gobierno nacional y del gobierno provincial, también nosotros permanecemos trabajando dentro de las comisiones, de todas las comisiones provinciales que hay. No hemos dejado de asistir a una sola comisión, con todas las frustraciones que nos hemos llevado a esas comisiones, porque nunca nos llevamos nada bajo el brazo. Y cuando creíamos que llevábamos algo, después no se implementaba por una cosa o no se implementaba por la otra. O sea, pérdida de tiempo, va. Exacto, pero bueno, nosotros sabemos que somos dirigentes y ahí hay que estar. Hay que estar. Y seguimos estando y vamos a seguir y seremos nosotros, serán los que nos sigan a nosotros en esta función, pero bueno, la cara hay que seguir poniéndola y hay que seguir peleando por esto porque bien lo vale. Claro. Es más, a nosotros, como te decía anteriormente, nos gustaría que haya otras cámaras junto con nosotros, porque la verdad que este es un tema que nos afecta a todos. A todos, y que la mayoría de la gente no se entera. Sí, sí. Hasta que no le llega la boleta, porque cuando no pertenece a nada. Cuando llega la boleta ya está. Claro, hasta que no le pasaron la boleta y dice, uy, aumentó el inmobiliario, y sí. Y la gente dice, hay que hacer algo. No se puede hacer nada. Una vez que ya está la boleta impresa, se puede hacer, pero bueno, digamos, está lo que decimos que sí, que con la elección esto se cambia. Y lo que ya está puesto y tiene está adjudicado en un gasto, venga el palo y el color que venga, es muy difícil que te lo vuelvan atrás. Y tenemos ejemplo, el IVA, el impuesto en cheque. ¿Cuántas cosas vinieron por un ratito y ya se están por jubilar del ratito? Las retenciones mismas. Las retenciones, lo que pasa que hoy la verdad que ya hasta el tema de retenciones es casi del pasado. Porque no sea imprescindible sacarla. Digo, han aparecido tantos hogazos después de las retenciones. Sí, que ya. Ya no le hacen ni mella. No, es una cosa y bueno, y así mismo, por eso que te digo, el sector contribuye por todo, pero por cada cosa, claro, contribuye. Y nosotros no es que vamos al campo, aumentó el impuesto, vamos al campo, aumentamos la mercadería y sí, o le aumentan el precio al trigo o a las vacas. Tenemos todo totalmente controlado. El campo no le pone precio a su producción. No podés poner precios y el gobierno además te traba todo lo que vos podrías hacer. Sí. Porque la verdad que hoy el agro, independientemente de los precios en lo personal de cada productor agropecuario, podría hacer una... Si la soja es un sostén importante de este gobierno, el aporte que podría hacer de divisas el sector agropecuario... Y la verdad que bueno, que la gente está pagando el trigo una barbaridad, Y el pan y todo. Perdón, el pan, la gente paga el pan. Bueno, y el productor no paga el producto. Vos me decís agro, recién yo te escuchaba hablar de Agroactiva y todo, que son fiestas, son exposiciones fenomenales. Y la verdad, uno ve un empresariado sumamente pujante y vos ves un productor que no puede seguir acompañando ese ritmo de desarrollo de las empresas. Es imposible para el productor hoy. Norma, te agradezco la visita, nos vamos a seguir viendo y suerte para los próximos encuentros que tengan con el gobierno provincial. Sí, sí, es como ir con la pared, la rastra, pero bueno, nosotros vascos vamos a seguir, en Carvapa hay mucho vasco, así que esto también se lo tienen que aguantar. Bueno, gracias Norma. Hasta aquí el espacio destinado a la Sociedad Rural de Olavarría.